Así suenan las trompetas de mi tierra tropical. Así suenan las trompetas de mi tierra tropical. Los muchachos se alborotan al oírla resonar. ¡Ae! Así suenan las trompetas de mi tierra tropical. Así suenan las trompetas de mi tierra tropical. Los muchachos se alborotan al oírla resonar. Tropical. Ay, mira cómo suena mi trompeta querida, la trompeta divina de mi tierra natal. Óyela, óyela, sonar mi trompeta tropical. Ay, cuéntame, don Rafa, cómo goza la china cuando vino se empina para poderla tocar. Óyela, óyela, sonar mi trompeta tropical. ¿Cómo suena mi trompeta querida, la trompeta divina de mi tierra natal? Óyela, óyela, sonar mi trompeta tropical. Ay, dile a Manuela, Rosita, Rufina, que le diga a la china que se ponga a gozar. Óyela, óyela.